El recorte de pensiones no contributivas por discapacidad también afecta a Entre Ríos. Ayer, el Instituto Provincial de la Discapacidad y PRODI emitió un comunicado en relación a la decisión oficial de revocar pensiones no contributivas por discapacidad. En el texto, el organismo provincial expresa su preocupación no solo por lo que representa la medida, sino por la forma en la que se viene implementando, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socioambiental, por lo que exigen prontas explicaciones por parte de las autoridades. Radio Comunitaria Barriletes habló con Mamielis, un grupo de madres de chicos y chicas con espina bífida, una malformación congénita que se puede prevenir con la ingesta de ácido fólico antes y durante el embarazo. Cielo Piñón integra la agrupación Mamielis en Paraná. Su hijo es uno de los beneficiarios que sufrió el corte de la pensión. En declaraciones a Radio Comunitaria Barriletes, Piñón dijo esto. Es imposible para un padre, así gane 20 mil pesos, es imposible tener acceso a todo lo que la gente con discapacidad, ya sea la discapacidad que sea, pues se necesitan muchos insumos, muchos terapistas. No te pueden negar una pensión porque vos tenés un auto. ¿De qué trasladás a un chico con una discapacidad especial motora, digamos, que necesita, tiene silla de ruedas, por decir? Si colectivos han contado con los dedos de las manos y esos chicos necesitan ir a terapia casi todos los días. Es injusto, es indignante ver en las noticias que los diputados, los senadores aumentan a 160 mil pesos cuando a los chicos que cobran 4 mil pesos les están quitando las pensiones, chicos y adultos, por supuesto, cuando estamos hablando solamente de niños. Y estamos hablando de discapacidades por ahí que son electrodependientes, que la luz les viene carísimo, o sea. Para que no te quiten la pensión, tenés que trabajar en negro o no tener trabajo directamente. Y que todos sabemos que con 4 mil pesos hoy día no vivimos una semana, y menos teniendo los gastos que se tienen con una persona con discapacidad. Mamielis es un ejemplo de lucha en la defensa de los derechos de quienes sufren la patología, informó para Farco Pamela Yab de Radio Comunitaria Barriletes.